los avances tecnológicos que cambiarán al mundo, las nuevas tecnologías del siglo XXI. Lo novedoso en la ciencia actual, los más recientes presupuestos de la ciencia y tecnología aplicadas. Actualmente estamos en una sociedad del conocimiento y algunos grandes avances, nuevos inventos y descubrimientos progresarán exponencialmente. Las universidades más prestigiosas, como el MIT, ya identifican lo último y más nuevo en tecnología e investigación. La biología, que abarca a la biotecnología, la nanotecnología e infotecnología, tienen y tendrán un protagonismo importante en los últimos progresos y adelantos alcanzados. En pocos años, la innovación tecnológica puede hacer posible hasta una segunda revolución industrial, con la construcción de nanomáquinas. Las novedades científicas más importantes que hay actualmente son desde la mecatrónica hasta las redes de sensores. La humanidad está dando pasos gigantes en relación con otras épocas pasadas. La clonación, la nanotecnología, la biotecnología absorben astronómicos presupuestos con retos que se resuelven en invenciones que rozan con aportaciones de la ciencia ficción. Hasta la química, la medicina, dentro de la medicina está abarcada la nanomedicina y los físicos tendrán que administrar nuevas invenciones que, pese a decisivos avances científicos y tecnológicos, pueden poner en peligro a la humanidad. Michael Crichton, en su libro Presa, nos señala los peligros para la sociedad de una nanociencia a través de un experimento en donde la computación, nuevos artefactos y las nanomáquinas, y es así como de esta forma podemos darnos cuenta que la tecnología ha avanzado a grandes campos, ya que no solo abarca en términos médicos, la tecnología también está avanzando a pasos como celulares. Ya vemos hoy en día que hay celulares con televisiones, con radio, con wifi, con GPR, en fin, encontramos teléfonos con todos los programas necesarios. Del mismo modo que la computación también está avanzando, los aparatos para todo están avanzando y evolucionando.